El PRI gobierno ha cumplido 50 años. Ha envejecido, pero se ha vuelto más mañoso, habiendo fortalecido un presidencialismo feroz y desproporcionado. La abyección ha hecho presa de los demás poderes. Secretarios de Estado, gobernadores, diputados y senadores se han convertido en caricaturas de sí mismos. Y moverían a risa a estos bufones de telenovela si su presencia política no resultara trágica para nuestro pueblo. El culto a la personalidad del señor presidente conlleva una explosiva carga de inequívocos signos fascistas. El señor presidente no se equivoca jamás. Es sabio y prepotente y no le debe explicaciones a nadie, ni siquiera al pueblo que supuestamente lo eligió en las tradicionales farsas electorales. Durante 6 años este semidios de utilería es adorado y bendecido por una manada de políticos empresarios que a su alrededor humillan, roban y asesinan al pueblo mexicano. Infinidad de cuerpos policíacos anticonstitucionales y grupos criminales de guardias blancas, asesinos a sueldo, conforman el rostro represivo y fascista del régimen. Nuestros jóvenes se desorientan mientras nuestra izquierda se atomiza y algunas veces su discurso político contribuye a aumentar esta confusión. Sin embargo, ya se empiezan a conformar organizaciones de auténtica base proletaria en forma de frentes de resistencia. Una de ellas, la Coalición Obrero Campesina Estudiantil.